que se dale, baila ahora. Pa' soltarse un trago se toma. Esta noche no hay quien la coja. Y si decides quedarte conmigo, ve para que seas tú misma la testigo. Esto es pa' que veas que aún no lo olvido. Solo una cosa te pido. Que tú decides quedarte conmigo, ve para que seas tú misma la testigo. Esto es pa' que veas que aún no lo olvido. Solo una cosa te pido. Y dime que te dan tu puma y tu pay en tu casa. Tú dices no veo una amenaza. Date my cash. Mix.